Oración a los siete arcángeles para pedir su defensa y protección contra malas energías, malas personas, envidias, habladurías, mal de ojos y todos los males que puedan perjudicar tu vida. Oh benditos siete arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Samuel, Jofiel y Zaquiel, santos arcángeles que desde siempre nos cuidáis, ministros de la luz del Señor, llenos de poder que estáis a nuestro lado y nos amparáis ante el mal, haced que nos sintamos seguros y tengamos paz. Santos siete arcángeles gloriosos que vigiláis nuestros pasos, lleno de fe y esperanza, os suplico vuestro auxilio. Pues sé que cuando sois invocado y reclamados por nosotros para recibir vuestra milagrosa intercesión ante Dios infinitamente eterno y amorosamente misericordioso, nunca nos dejáis sin respuesta ni asistencia. Santos arcángeles, que conocéis el trono del Señor y habéis manifestado el amor perfecto y generoso al nombre de María, siendo ella reina de los ángeles, para cobijar con su bondad a la humanidad doliente, haced que reciba la protección celestial que necesito para que mi vida esté llena de paz y tranquilidad. Os ruego, seáis los brazos ejecutores de las principales acciones de Nuestra Señora, Madre gloriosísima de todos los hombres, que seáis mis guardianes para que los vaivenes de mi alma no me hagan perder nunca el santo temor de Dios y la santa aceptación de su voluntad. Santos arcángeles, ministros de la luz del Señor, desde siempre se ha invocado vuestro nombre para recibir la poderosa intercesión del infinitamente eterno. Yo también humildemente os pido que seáis mi ejército aliado en el combate, mi defensa férrea ante el enemigo y mis guardianes en la lucha diaria. Siete diamantes creados durante lo increado, manifestados por la gloria de Dios, impulsados en la lluvia infinita del Espíritu Santo, impregnados de la eterna luz del alma divina. Os pido que seáis mis guías en el duro camino y mis compañeros en los malos momentos. Santos arcángeles, que estáis ante el trono del Señor y habéis manifestado el amor perfecto al nombre de María, Reina de los Ángeles, escuchad mis ruegos y dadme ayuda. Rogad a Nuestra Señora que me otorgue las bondades y bendiciones que ella tiene para nosotros, sus hijos. Yo confío en vosotros y en vuestro poder, y os pido que seáis mis guías en el camino espiritual, mis compañeros en los difíciles pasos de vida, y me ayudan las aflicciones, problemas y obstáculos, y mi amparo, defensa y protección ante males y enemigos. Santos arcángeles, siete príncipes celestiales de la luz y de los benditos coros angélicos, conocedores de los diferentes cielos que conforman el único y verdadero cielo, obradores inexorables de la voluntad de Dios Padre, único, perfecto y todopoderoso, os ruego me concedáis vuestro auxilio en mis asuntos personales. Mediad por mí, santos arcángeles, elevad mi sincera demanda al Señor y acoged mi ruego de ayuda que os hago a cada uno de vosotros. Nunca me abandonéis en las dificultades diarias y dadme defensa contra aquel que se oculta en las tinieblas, para que nada pueda dañarme ni apartarme del auténtico camino junto a Jesús y María Santísima. Me ayudéis a reintegrarme con el amor infinito de mi único Padre Celestial. Os ruego, mis siete arcángeles protectores, que junto a María Santísima pidáis por mí, para que sea concedida la petición que con fe e inmensa esperanza hago. Concededme la bendición económica que solicito para gozar de alegría, dicha y prosperidad y olvidar las amarguras que me hacen sufrir. Oh poderosos custodios de la Santa Palabra, oh fieles guardianes del plan divino, oh mensajeros alados del Señor, ustedes solo irradian amor, paz y esperanza, y hacen que en seno de nuestro pecho renazca la verdadera fe en Dios. Oh queridos arcángeles, hoy yo los llamo con esta plegaria para que escuche yo a diario el batir de sus alas en mi oído, para así saber que me protegen, escuchan, guían, acompañan y me iluminan en cada paso que yo doy. Con tu escudo, Miguel, tú me proteges del mal. Con tu amor, Samuel, tú diriges mi destino. Con tu luz, Gabriel, tú enrumbas mis pasos. Con tu cetro, yo fiel, tú apartas el mal de mi espacio. Con tus manos, Rafael, tú curas mis heridas. Con tu sabiduría, Uriel, llenas mi alma de paz. Y con tu esencia, Zaquiel, trazo yo un puente hacia Dios. No me abandonen en ningún momento y recojan estas palabras que yo coloco en sus manos. Que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, si quieres hacerle algún pedido en especial a los siete arcángeles, te recomiendo que te tomes tu tiempo, te focalices en cada uno de tus pedidos y los escribas debajo en los comentarios. Recuerda que cada vez que escuches una de estas oraciones, aproveches este tiempo para estar contigo mismo. Relájate, deja que las preocupaciones se disuelven. No trates de forzar los pensamientos. Tan solo déjate llevar por la oración. Y allí encontrarás el verdadero sentido y conexión con Dios. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo a alguien que sepas que puede estar necesitándolo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.